Parto, Mariana Novoa, tarde en Radio Jaureche. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran ni sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que mi ilusión se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo. Con la compañía del maestro Gerardo Villar en la guitarra, Mariana Novoa interpreta Tarde, una de las canciones de su nuevo disco solista, Ayer. Este proyecto discográfico ganó este año el premio Gardel como mejor álbum femenino de tango y le permitió al artista visitar distintos escenarios internacionales, como España, Francia e Inglaterra. Que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin fe. La Casa del Tango, Cafiolo, Taconeando, Café Tortoni, el Salón de la Cancillería, la Legislatura Porteña. Fueron algunos de los escenarios de nuestro país que la intérprete visitó con su música. En la actualidad, Mariana Novoa deleita con su voz las diversas presentaciones que realiza junto a la Orquesta Municipal de Tango de Almirante Brown, que integra desde hace casi 8 años. Ya murió el amor porque el dolor le destrozó sus flores, y aunque hoy llores y me implores, mi ilusión no ha de volver. Escucho y comparto, Mariana Novoa, Melanie Berardi, para Radio Jaureche. Desecha y maltratada por tanto padecer, y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin